Hey there, fellas. You know that 9 out of 10 ladies prefer the athletic man? Why stay on the sidelines when the new Sport Boost line of plasmids can turn you into the jock you always wanted to be? Come and visit us at the MedFast for a free 2-hour trial. You'll appreciate the difference. She will too. A rapture reminder. Wanting an item from the service is forgivable. Buying or smuggling one into rapture is not. Stay on the level and out of trouble. What's the matter, Frank? It's this thinning hair, Jim. Every day there's less and less. You know, the problem's not in your hair. It's in your jeans. Hey, I don't go in for all that splicing stuff. My buddy says it's not safe. Shows you what your buddy knows. Go over to Genetic Horizons for a trial of fresh hair. Fresh hair is not only gives you a full head of thick hair, but it's 100% safe. Full head of hair? And 100% safe? Maybe it's time for me to get a little fresh hair. A rapture reminder. The bottom of the ocean is our home, but it can also be a dangerous place. Any leak is a bad leak. Report any unexplained water promptly to the Central Council. He pasado la mañana charlando con esa científica germana. Está bastante perjudicada, desde luego. Como todos esos judíos que sacaron de los campos de concentración. Pero no está totalmente chiflada. Me va a hacer ganar tanto dinero que a mi lado Ryan parecerá un repartidor de periódicos. Solamente necesita unos suministros para poner el tinglado en marcha. Y un amigo que le guarde las espaldas. Fontaine sabía que iban nuestros chicos. Acabaron con nosotros. Aparecieron splicers por todas partes. Escupiendo fuego, arrojando hielo. Eran demonios sacados de la Biblia. Nunca había visto nada igual. No estaba levantando un negocio, estaba formando un ejército. Señor Ryan, yo creo en Rapture. Pero eso no significa que siempre ganemos. Fontaine Futuristics es lo más gordo que hay en Rapture ahora mismo. Así que hablaré claro. Cuando arrestemos a ese sinvergüenza de Fontaine por ladrón y contrabandista, debemos dejar bien claro que no tocaremos sus negocios. Estamos en el Consejo porque estos pobres desgraciados confían en nosotros. No porque Dios haya reservado sitio. La buena gente de Rapture no se apuntó a esto para vernos a los mandamases cerrar tiendas, acabando con sus dueños. Ni siquiera un mariconazo como Fontaine. Pero se lo ha buscado él solito. En vez de aguantar como un hombre, al muy mamón se le mete en la cabeza que se va a llevar a quien pueda por delante. ¿Quién se cree que es? ¿El puñetero John Wayne? Podemos solucionarlo. Seguro. Haremos lo siguiente. Encontraremos el testamento de Fontaine y haremos que su herencia vaya a donde debería ir y no a los bolsillos de los que lo liquidamos. Por si las cosas no fueran ya suficientemente mal, parece que incluso nuestras conducciones de agua tienen un escape. Sí, exacto. Está entrando agua de mar en el sistema de irrigación de Arcadia. Ya le advertí al señor Ryan cuando construíamos este lugar que o se construye como una bañera o acabará como una cloaca. No, McDonald, dijo. No vamos a construir ninguna bañera. Vamos a construir el Edén. Conocí a Ryan el día que los chicos y yo estábamos trabajando en la instalación del baño de su elegante piso en Park Avenue. Dice, ¿a qué vienen toda esa grifería y accesorios de latón? El contratista me dijo que me lo pondrían de estaño. Así que le dije, supongo que entonces será el contratista el que venga a achicar el baño cada par de semanas, ¿no? Si lo que le preocupa es el precio, yo pago el latón, así que no se preocupe, jefe. ¿Y por qué haría eso? Pregunta. Bueno, señor Ryan, con beneficio o sin él, ningún hombre tendrá que achicar agua de un retrete instalado por Bill McDonough. Al día siguiente descubro que soy el nuevo contratista de Ryan. Rapture está cambiando. Pero Ryan es incapaz de ver los peligros que nos acechan. Ese tal Fontaine es un completo sinvergüenza y un mangante, pero es quien tiene el Adam, lo que lo convierte en el amo del cotarro. está invirtiendo los beneficios en plásmidos mayores y mejores y construyendo los albergues Fontaine para pobres. Más bien las oficinas de reclutamiento Fontaine. Antes de que nos demos cuenta, ese tipo va a tener todo un ejército de Splicers y vamos a tener problemas de los gordos. Hoy hemos visto a nuestra amada. Casi no la reconocimos. Es ella, dijo Sam. Estás loco, le dije. Esa cosa. Eso es nuestra masa. Pero tenía razón. Estaba extrayendo sangre de un cuerpo cerca de pescados, Fontaine. Y cuando hubo terminado, se marchó de la mano de uno de esos espantosos golems, Masha. Querida Masa, no sabemos qué te ha pasado. Los hombres de Ryan vinieron a por ti, dijeron que eras necesaria para salvar Rapture. ¿Quién necesita un niño para salvar una ciudad? Pero veo a todas esas niñitas que salen de esos conductos y me pregunto si algún día saldrás de uno de esos conductos y encontrarás esta nota. Te buscamos, así que si encuentras esto, ven a nosotros en el Fighting McDonough, habitación 7. El código de nuestra puerta es 7533. Te echamos de menos, querida hijita. Ese cerdo irlandés me ha ofrecido un trato. Los entrego a Fontaine y me voy de rositas, así de simple. ¿Cómo sé que ese gordo cabrón no trabaja para Fontaine? ¿Cómo sé que no trabajan todos para Fontaine? Fontaine tiene el Adam y todo el mundo lo quiere. Ryan tiene mucha labia y un buen traje. Incluso aquí abajo cualquier idiota puede ver hacia qué lado se inclina la balanza. Muy bien, el código es 9332. Úsalo en tu celda si quieres, pero recuerda, cuando salgas de esa celda pertenecerás a Fontaine. Saldrás de una cárcel para meterte en otra. Tú, haz lo que quieras, pero no te engañes pensando que has conseguido algún tipo de libertad. Fontaine nos aprieta cada vez más las tuercas. Nos está exprimiendo y nos saca 80 puntos de nuestra tajada bajo amenaza de entregarnos a Ryan como no le sigamos la bola. ¡Hijo de puta! Viene Sammy G y me dice que está pensando ir a La Pasma. Y al día siguiente Sammy G aparece en un saco en el estanque de sal. No tenemos elección. Si nos quedamos con Fontaine, acabaremos en la horca. Si ponemos pies en Polvorosa, acabaremos como Sammy G. Tiene que haber otro modo. Todos vinimos aquí abajo pensando que seríamos parte de la gran cadena de Ryan. Resulta que la cadena de Ryan es de oro, mientras que la nuestra es de las que tiene una gran bola de hierro y se ponen en el tobillo. Él está en Fort Frolic tirándose a modelos. Y nosotros en este tugurio destripando peces. Fontaine promete algo mejor. Es como uno de nosotros, ¿sabes? Como si hubiera trabajado alguna vez en su vida. Dice que nos reunamos con él en su planta de procesado de pescado a las 11. Iré yo. Con un par de muchachos. No es que las cosas puedan empeorar mucho más. Esto empezó de forma sencilla. Llevas el mini submarino de Fontaine a la superficie un par de veces por semana. Recoges productos selectos, ya sabes, ternera, azúcar, de verdad. Pero ahora Ryan y los suyos deciden penar el contrabando con la horca. La horca dice que cualquier contacto con la superficie podría destruir la ciudad. Dentro de poco la única diferencia entre esto y la superficie será si puedes abrir las malditas ventanas o no. Estamos echando el cierre a todas las batisferas hasta nuevo aviso. Ryan nos ha hecho instalar algún tipo de dispositivo genético en esos trastos para que solamente él y sus hombres de confianza puedan usarlas sin autorización expresa. Los chicos me han informado de que las llaves son muy poco fiables. Hermanas, primos, cualquiera que sea genéticamente similar puede ir y venir a su antojo. Y ahora la horca, ¿eh? ¿A esto hemos llegado? Mira, yo no dicto aquí las leyes, solamente las hago cumplir. Pero yo no vine a Rapture a colgar a tipos por hacer contrabando. Ryan y su gente pueden quedarse con su ley o con mi placa. El señor Ryan me ha pedido personalmente que te deje algo claro. Tú nos entregas a Fontaine y a toda su asquerosa red y acabarás bebiendo una pinta tras otra en el Fighting McDonald's. Pero si prefieres ponerte terco como una mula, te trataremos como a una mula. Hazle una demostración, Patrick. ¿Cómo dices? ¿Has cambiado de opinión, Timmy? Timmy, ¿estás dispuesto a hablar ya? Adelante, Sullivan. Empléate a fondo. Lo que Ryan y tú creáis poder hacerme, Fontaine me lo puede hacer por duplicado. Estamos estrechando el cerco en torno a la red. Me daría palmaditas en la espalda, pero hay que reconocerlo. No es que sean precisamente sanguinarios forajidos. Rapture está llena de poetas, artistas, tenistas, no de matones a sueldo. Pero su cabecilla, ese Fontaine, parece que sabe llevar muy bien un chanchullo así. Se mantiene limpio, pero no tanto como para que la gente adecuada no sepa que no conviene jugar con él. La suerte está echada. Fuimos a por Timmy H poco después de medianoche. O Ryan acaba con Fontaine, o Fontaine acaba con Ryan. Entrevistaremos al pobre Timmy bajo Pescados Fontaine. Si quieres un poco de diversión, el código es 5380. En mi paseo de hoy he tenido mi primer encuentro con un par de ellos. Él, un torpe imbécil con una hedionda escafandra. Y ella, un sucio angelito con un roñoso vestido rosa. Estaba muy pálida, verde y mórbida. Y su porte tenía un aspecto bastante desagradable, como si estuviera en un lugar completamente distinto al resto de nosotros. Entiendo que tales criaturas son necesarias, pero ojalá pudieran hacerlas más presentables. La pena de muerte en Rapture. Se ha armado un buen revuelo en el Consejo. Hay disturbios en las calles, según dicen. Pero es hora de mostrar liderazgo. Hay que emprender acciones contra los contrabandistas. Cualquier contacto con la superficie expone a Rapture a los mismos parásitos de los que huimos. Unos pocos cuellos estirados son un pequeño precio a pagar por nuestros ideales. Hay que hacer algo con Fontaine. Mientras yo compraba edificios y futuros de pesca, él acaparaba el mercado de genotipos y secuencias de nucleótidos. Rapture se está transformando a ojos vista. La gran cadena se está alejando de mí. Quizás sea hora de darle un tirón. Conviene vigilar a ese tal Fontaine. Antes no era más que un peligro público, al que condenar y colgar. Pero siempre logra estar donde no están las pruebas. Él es el tipo de matón más peligroso. El tipo con visión. Diane, querida, lo siento, pero esta noche volveré a llegar tarde. Rosenberg exige que hablemos del asunto de Fontaine. Yo intento construir un mercado financiero como es debido, y ese idiota sigue hablando de que si adamesto y modificación genética lo otro. Pasaré otra hora fingiendo prestar atención al pobre tipo, y llegaré a casa en cuanto pueda. André. Adelante, Sullivan. Empléate a fondo. Lo que Ryan y tú creáis poder hacerme, Fontaine me lo puede hacer por duplicado. Esta pequeña babosa marina ha aparecido y ha unificado todas las ideas locas que he tenido desde la guerra. No solamente cura las células dañadas, las resucita. Puedo modificar la doble hélice. Lo negro puede ser blanco. Lo bajo, alto. Lo débil, fuerte. Pero solamente con las babosas no tenemos suficiente. Necesitaré dinero. Y otra cosa. Dado que todos los laboratorios respetables me han rechazado, he recurrido a los contrabandistas de Fontaine en Port Neptune para conseguir suministros. Los hombres de Fontaine son cerdos. Escupen, apestan, pero cumplen y no hacen preguntas. Fontaine los tiene aterrorizados a todos. Me recuerda un poco al doctor Mengele. No me sorprendería que pronto dirigiera todo el cotarro aquí. Hoy he visto a uno de los contrabandistas jugando a pillar en los muelles. Y eso me sorprendió porque sus manos quedaron lisiadas durante la guerra. El otro día estaba descargando la barcaza cuando le mordió una babosa marina. Despertó a la mañana siguiente y descubrió que podía mover los dedos por primera vez en años. Le pregunté si todavía tenía esa babosa marina. Por suerte, la tenía. ¿Se te ha fundido un fusible? No se ve nada en esa cabina. Dame un segundo y te sacaré de ahí. Moira, ¿puedes oírme, cariño? Voy a ir a buscarte. Aguanta un poco más. ¡Splicers! No podemos permitir que vayas por ahí como Dios te trajo al mundo. Te envío mi propia arma de fuego. La encontrarás en el tubo neumático más cercano. Un tipo tan crecidito y todavía le asustan los fantasmas. Todo el mundo sabe que Fontaine ya no se cuenta entre los vivos. Lleva meses muerto y enterrado, y la mitad de la gente todavía le tiene miedo. Dios, incluso Ryan. Bueno, no importa, tenemos trabajo que hacer. ¿Tienes la cámara de investigación? Bien, supongo que es hora de ponerse a trabajar para el viejo Pichi. Saca las fotos que quiere y larguémonos de este maldito lugar. Parece que hay problemas. Haré lo que pueda por ayudar. ¿Qué ha pasado? ¡Sal si puedes! ¡Sal y nos reagruparemos! ¡Sal! ¡Sal y dirígete a Arcadia! ¡Por Dios! Traje a mi mujer a nuestra primera cita a este lugar. Creerás que soy idiota llevar a una dama con clase a un antro como este, pero no conoces a mi Moira. Dale un collar de perlas y un vestido de seda y bailará un vals. Dale una canción de marineros y una botella de ron, y no le gana bebiendo ni un pirata. Buenas noticias. He logrado localizar a uno de los vándalos de Peach. Y mira tú por dónde. El tipo llevaba encima tu pistola. Te la envío al tubo neumático más cercano. Parece que con eso debería bastar. Vuelve a Pescados Fontaine cuando estés listo, ¿quieres? ¿Oyes a mi familia en el submarino? ¿Hacen algún ruido? Ya has disfrutado de la compañía de Andrew Ryan. Él es quien levantó este lugar y también quien acabó con él. Nadie sabe exactamente qué pasó. Quizá se volviera loco. Quizá el poder le afectó. Quizá simplemente decidiera que no le gustaba la gente. Lo mires como lo mires, murieron buenos hombres. Mi familia está en un submarino escondido en los cimientos de Pescados Fontaine. Nos veremos allí. Pulsa el interruptor de la cabina de control y déjame entrar. Creo que ya es hora de que nos conozcamos. ¡Están por todas partes! ¡No puedo contenerlos! ¡Tengo que retroceder! ¡Saca a mi familia de allí y nos reagruparemos en cuanto podamos! Solo pensar en mi mujer y mi hijo escondidos en ese submarino mugriento hace que me hierva la sangre. Ayúdame a ponerlos a salvo y estaré para siempre en deuda contigo. Creo que puedo conseguirte un bot, pero es toda la ayuda que te puedo proporcionar. La cámara de investigación es similar a las que verías arriba. Según este artículo de una revista que acabo de agenciarme, también puede analizar información genética y estructuras biológicas, y un montón de palabrería rebuscada. Los únicos que usaban la plataforma de submarinos eran contrabandistas y ladrones. Es probable que la entrada esté oculta para despistar mejor a la pasma. ¡Lo conseguiste! A partir de ahora todo debería ir como la seda. Nos vemos más adelante. Un consejo antes de que vayas a las pesquerías. Diría que al viejo Pichi le falta algún que otro tornillo. Ándate con mucho ojo. ¡El submarino! ¡No! Si ese es su precio, vas a tener que pagarlo. Pero no puede arrebatarte tus plásmidos, ¿verdad? Estoy justo en el exterior de la plataforma de submarinos, pero no puedo entrar. Necesitaré tu ayuda. Mi familia no estará ni a 100 metros de distancia. Parece que el viejo Pitch sabe dónde conseguir una cámara de investigación. Parece un tipo decente. Sin duda esperará que le hayas hecho sus recados antes de intentar destriparte. ¡Toma, amigo! ¡Un regalo para esa zorra! ¡Méteselo entre ceja y ceja! ¿Traes ya las fotitos que quiere el viejo Pitch? ¿O estás haciendo turismo? Nadie entra armado en mi territorio. Deja tus armas en el tubo neumático y te dejaré pasar. Nobody walks into my swampy carrying heat. Put your weapons on the conveyor belt and then I'll let you in. Vaya, vaya. Apuesta que cuando tu jefe se escabulló del infierno le dijo al diablo que volvería enseguida. Y el diablo respondió, ¡claro, señor Fontaine! ¡Le guardaré sitio! Ryan aseguró que Fontaine estaba muerto. ¡Y aquí estás! ¡Haciendo su trabajo sucio! Supongo que eso hace de Ryan un inútil y de ti... Recuerda, amigo, como huelas mínimamente a Fontaine, acabarás en una caja de pino. Atlas responde por ti. Pero no pienso quitarte ojo solamente porque él lo diga. Un trato es un trato. Te he enviado una cosilla extra a la oficina de correos. La encontrarás en el tubo neumático, lista y esperando. La rata de embarcadero ha conseguido evitar que se la coman. ¿Tienes algo para mí y para mi equipo o solamente buscas que te critiquen? Espera aquí un rato. Tengo que preparar café y quizás sacar la vajilla buena y eso. Sí, caen fácilmente una vez los tienes bien investigados. Pasa y enséñanos esas fotitos. ¡Bien! ¡Has conseguido la cámara! Ahora sácame unas fotitos de esos splicers araña. Y no vuelvas por aquí hasta que no termines mi investigación. ¡Aguanta como puedas! Te voy a enviar algo serio para que te guardes las espaldas. ¡Fotos! Quiero saberlo todo de esos splicers. No vuelvas por aquí hasta que las tengas. O sabrás lo que es bueno. ¡Aligera! Atlas me dice que has conseguido la cámara. A estas alturas ya te creía reducido a obra de arte moderno. Bueno, así está el asunto. Quiero largarme de aquí, pero no me gusta cómo pinta la cosa con todos esos bichos cerca. Consígueme suficientes datos sobre esos splicers de ahí fuera y podrás entrar en las pesquerías. Con tu ayuda, podríamos tener los dos unas mínimas posibilidades en el exterior. ¿No se supone que deberías andar sacando fotitos? ¿Estás conociendo a la fauna salvaje por ahí fuera? Me gustaría ayudarte, pero no sería justo si tú no hicieras nada por mí a cambio. A ver qué te parece este trato. Consígueme unas minas de proximidad. Mételas en el tubo neumático de la oficina de correos y yo le pondré una guinda extra al trato para animarte. Atlas nos ha avisado por radio. Dice que buscabas una invitación a las pesquerías. ¡Hace falta estar loco! Pero si vas a la oficina del capitán del puerto y le consigues una cámara de investigación al viejo Pitch, yo podría hacer algo por ti. Ese es demasiado duro para ti. Mira en la cinta transportadora, encontrarás algo para mantenerte con vida. Ahora ve a por esa cámara y consigue unas fotos de esos bichos que trepan por el techo. Entonces te dejaré entrar en las pesquerías. ¿Qué ha sido eso? ¡Amigo, estás jodido! Esto está tan oscuro. Ojalá tu amigo pudiera alzar la vista y verte. Quizá pudieras advertirle. Ojalá pudieras hacer algo. Lo que fuera. Salvo quedarte ahí, plantado, y verlo morir. Te has divertido, pero ya basta. Si pulsas ese botón, descubrirás lo que significa realmente ser mi enemigo. Te cuelas como un asesino y pretendes escurrir el bulto como un ladrón. No eres un agente de la CIA. ¿Quién eres? ¿A qué has venido? Hay dos formas de ocuparse de un misterio. Descubrirlo o eliminarlo. No puedes abandonar. Fontaine te encontrará. ¡Ey! ¡Que se joda Fontaine! Tú no jodes a Fontaine. Fontaine te jode a ti. Tú no jodes a Fontaine. Fontaine te jode a ti. ¡Ey! ¡Que se joda Fontaine! ¿Quién puede culpar a una mujer que quiera algo de variedad? Pero los días pasan volando. Y un buen día, los caballeros dejaron de llamar. Until nothing's left except a long decline. Mi juventud, mi rosa, quiero recuperarla, quiero recuperarla. ¡Oh! Si no me importará. Si no me importará. Más de lo que pueda expresar con palabras. Si no me importara, me sentiría así. Porque me emociono. Si no me importara, y qué hace que me dé vueltas la cabeza mientras mi corazón se detiene, sería igual, sería igual. ¿Qué se arrastra por mi jardín? ¡Toma, amigo! ¡Un regalo para esa zorra! ¡Méteselo entre ceja y ceja! ¿Te acuerdas de la dama de los ganchos que te acabas de cargar? ¡Pues no estaba sola! Los hay de los que cuelgan del techo, de los que lanzan bombas, etc. Si pretendes matarlos, hay que saber cómo hacerlo debidamente. Para eso hay que estudiarlos. Vaya, vaya. Apuesta que cuando tu jefe se escapulló del infierno le dijo al diablo que volvería enseguida. Y el diablo respondió, ¡claro, señor Fontaine! ¡Le guardaré el sitio! Ryan aseguró que Fontaine estaba muerto. ¡Y aquí estás! ¡Haciendo su trabajo sucio! Supongo que eso hace de Ryan un inútil y de ti... Recuerda, amigo. Como huelas mínimamente a Fontaine, acabarás en una caja de pino. Atlas responde por ti. Pero no pienso quitarte ojo solamente porque él lo diga. ¿A qué viene esa tensión? Fair and fair. And deal's a deal. Something for you in the tube. This hero gets you into the 13th muse. A contraption in there will sell film to a man for too rich a price. But paying swanks a sight better than pushing dirt. Un trato es un trato. Te he enviado una cosilla extra a la oficina de correos. La encontrarás en el tubo neumático, lista y esperando. La rata de embarcadero ha conseguido evitar que se la coman. ¿Tienes algo para mí y para mi equipo? ¿O solamente buscas que te critiquen? Espera aquí un rato. Tengo que preparar café y quizás sacar la vajilla buena y eso. ¡Hey, amigo! ¡Atiéndeme un segundo! No se te da nada mal repartir leña. Atlas nos ha avisado por radio. Dice que buscabas una invitación. ¡Hace falta estar loco! Las pesquerías son mi hogar. Pero supongo que podría hacer una excepción, suponiendo que demuestres merecer esa excepción. Ve a la oficina del capitán del puerto. Nos conoceremos mejor por el camino. ¡Atlas! ¡Era nuestro! ¡Nuestro! Aguanta como puedas. Te voy a enviar algo serio para que te guardes las espaldas. ¡Fotos! Quiero saberlo todo de esos splicers. No vuelvas por aquí hasta que las tengas. ¡O sabrás lo que es bueno! ¡Aligera! ¿Estás conociendo a la fauna salvaje por ahí fuera? Me gustaría ayudarte, pero no sería justo si tú no hicieras nada por mí a cambio. A ver qué te parece este trato. Consígueme unas minas de proximidad. Mételas en el tubo neumático de la oficina de correos y yo le pondré una guinda extra al trato para animarte. We all come down here. Figured we'd all be part of Ryan's great chain. Turns out Ryan's chain is made of gold. And ours? Well, they're the sort with the big iron ball around your ankle. He's up in Fort Frolic banging fashion models. We're down in this dump, yanking guts out of fish. Fontaine's promising something better. He's like one of us, you know? Like he's worked a day in his life. He says, meet him at this fish packing joint at 11. He says, meet him at his fish packing joint at 11. I'll go, bring a couple of guys. Hey, it's not like things could get a lot worse. This started out simple. Take Fontaine's mini sub back topside twice a week, pick up some choice goods not available in a remote place like Rapture. You know, beef, swing music, real tobacco, just a little extras. But now Ryan and his type have up and called smuggling a hanging crime. Hanging! For long, only difference between this place and topside is whether or not a fella can open the damn windows. Ese es demasiado duro para ti. Mira en la cinta transportadora. Encontrarás algo para mantenerte con vida. Ahora ve a por esa cámara y consigue unas fotos de esos bichos que trepan por el techo. Entonces te dejaré entrar en las pesquerías. ¿Qué ha sido eso? Amigo, estás jodido.